jueces de paz de algunos departamentos, defensores oficiales. Bueno, en algunas ternas, después de haber realizado las entrevistas por parte de los diputados de la Comisión de Justicia, que realmente veía la cantidad de expedientes que han conformado estas ternas, y es realmente increíble la cantidad de foja de cada uno de sus expedientes, deben ser alrededor de 30 expedientes, 40 expedientes. Ha habido un trabajo arduo de más de 3 meses, y en algunas ternas han habido unificación de criterios, y en otras ha habido han habido 2 mociones, y bueno, que ha habido ahí una puja importante, pero que como corresponde ha salido elegido aquel que ha obtenido más votos. Así que bueno, ha sido una jornada importante con la designación de estos 21 cargos que muy prontamente ya integrarán, serán parte del Poder Judicial. Lleva todo un proceso también para llegar a esta instancia, es decir, hubo todo un trabajo previo, es decir, no solamente lo que se definió. Por supuesto, acá el trabajo previo lo hace el Consejo de la Magistratura, integrado por un representante de cada uno de los poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y 2 representantes de los matriculados del Foro de Abogados, quienes entre muchos, entiendo que más de 500 postulantes, tuvieron que hacer esa cantidad de entrevistas, conformar las 21 ternas. Esas 21 ternas llegaron a la Cámara de Diputados, y ahí comenzó la Cámara de Diputados el trabajo del cual les hablaba recién, que fueron todos entrevistados, absolutamente todos, de manera personal, los 63 ternados, bien digo, y bueno, hoy han sido designados después de una ardua tarea. Personal conforme también con todo el procedimiento. Sí, por supuesto, conforme, porque se han escuchado, en este caso referido a este tema, a todos los ternados, había una entrevista muy importante cada uno de ellos, se han escuchado a todos los bloques, las propuestas, vuelvo a repetir, algunos había unanimidad de criterios, en otros no, pero bueno, yo felicito a todos los que han sido ternados, todos tenían antecedentes realmente muy importantes, su currículum me refiero. Bueno, algunos han tenido la suerte de salir electos por esta Cámara y otros no, pero lo importante acá es que la justicia dentro de muy poquito tiempo ya va a estar contando con estos funcionarios, especialmente para el mejoramiento del funcionamiento del Poder Judicial, pero para la mayor seguridad de los sanjuaninos, porque muchos de esos cargos hacen a la faz penal, que es tan importante para todos los sanjuaninos. Muchas gracias, chicos. Gracias.